carcelinetos vinieron, señora. 12 pares, 4 euros. Caballero, 12 pares, 4 euros. A todas las sandalias 3 euros. Oye, liquidamos a 3. Todos los zapatos a 3 euros. Todos 6 euros que se acaba. La última semana, 6 euros. Buzones, vestidos, pantalones, 6 euros. ¡Ven para acá, cuerpo! ¡Gobernadores a 2 euros! ¡A 2 euros! ¡Ya marcan ahí! ¡Ya, los bollos de leche! Camisetas de caballero de marca 3 euros. Portugal del Norte. Venga, 6 euros, a 6 euros los pantalones. ¡Vaya, 6! Colores y talla, colores y talla, niña. Con la tata. Aprovechora que nos vamos. Niña, 5 pares de calcetín de 1 euro, guapa. 5 pares de calcetín. ¿Qué modelo? ¡Vaya, 6! ¡Venga! Oiga, oiga, oiga, qué regalo. No puede vivir. No, que yo esperaba que se le había comprado. Yo te he comprado una pastela. Pues voy para allá, si no conocí. Espero que no. Oye, regalo, regalo, Bañadores y bici de 3 euros, chiquilla. 3 euros. Venga, la braga faja, la braga faja, la reductora. La braga faja, la reductora. Venga, llévate la braguita faja. La braga faja, la braga faja. Vamos al melón, mire que el melón le llevo, señora. Mire el melón. ¿Qué vale? cogiendo dos. ¿Qué quiere? ¿A dos? ¿Cuatro euros? ¿Dónde? ¿Cuatro euros? ¿Cuatro euros? ¿Euros? Guapo. Feria de Utrera. Mira, mira los cerritos. La 40. Feria de Utrera, Feria de Utrera. Feria de Cartella, de Cartella. Feria de Rondela, del Epe, Huelva. Ahí viene la de la punta. A 5 euros los juegos de cama. ¿Sabes que no me la dio él? No, no, no. Oye, anillos a euro, pulseras a euro, pulseras a euro. Dentro ya están así otra vez todo. Venga, una, tres, dos, cinco. Ya es semea. Entonces, ¿qué pasa? ¿De empanillo no tiene nada? Mi cuñada. Ah, tu cuñada.